Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al episodio número 1 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, con ustedes Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN, y conmigo esta noche están Johnny Cortés, Hola. el de Arecibo, Puerto Rico. ¿Cómo estamos? Hola, todo bien, gracias a Dios. Todo bien, Johnny. Y haciendo su debut en el podcast de PlayStation, de Yo Soy PlayStation, desde Milwaukee, Wisconsin, tenemos a William Ramírez. ¿Cómo están, William? Hola, ¿cómo están? Quiero aclarar también que yo soy de Puerto Rico y natal de Rincón. Ay, ese acento de puertorriqueño es fakeado, está muy bien. Chacho, sí, ¿cómo estamos? Okay. Ay, Dios mío. Pues nada, muchachos, este es nuestro primer episodio, así que vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, los que no nos conocen de la comunidad PlayStation. ¿Quién quiere comenzar? Johnny Cortés. Ay, Johnny. Pues, mi nombre es Johnny Cortés, nací en Arecibo y vivo en Arecibo. Trabajo, soy Service Manager en Puerto Rico Water Treatment. El género mío, el que más me encanta, es los role playing games, los RPG. Y me pueden ver o buscar en el PSN en Sephiroth 2006. Eso es todo. Ok, yo creo que es mi turno entonces. Mi nombre es William Ramírez. Prefiero que me llamen Billy. Yo, como le dije ahorita, soy de Rincón, pero vivo en Milwaukee. Soy arquitecto. Trabajo para las tiendas Kohl's diseñando tiendas, que algo no es tan fabuloso como quien dice. Mi género favorito son fighting games, racing games, y todo, cualquier cosa que tenga que ser medio retro. Mi PSN ID es Skycrawler 1138. Y yo soy Michael Negrón, soy de Ponce, Puerto Rico, nacido aquí en Ponce, vivo ahora mismo en el Coto Laurel, soy una profesión pues no muy querida, que es auditor, y pues mis juegos favoritos son los juegos de aventura y los juegos de música como Rock Band y Guitar Hero. Espérate, ¿tú eres auditor? Sí, Johnny, ¿tú estás bien en No, yo la tengo al día. los taxes? Ah, ok. Tú no tienes ningún contacto aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque yo me estoy. No, pero es auditor, pero no es de Hacienda ni nada de Ah, eso. está bien. Uf. Si el FBI está escuchando, yo estoy todo clean. Tranquilo, Que se tranquilo. cuiden un par de municipios por ahí. Y todos los programas que utilizamos son genuinos, no nada, nada No, pirateado. eso es así. Pues claro, seguro. Dile no a la piratería. Oh, la piratería. Bueno, muchachos, que han estado jugando esta semana. Johnny, ¿por qué no empiezas tú? Pues básicamente, esta semana he estado jugando, por fin, acabé Infamous en la parte de malo. Le saqué ya el trofeo de platino. Compré Little Big Planet, el juego me encantó. Lo más increíble que he visto del juego es que tuve la oportunidad de jugarlo online con un pana mío y no me había percatado que cuando uno está hablando, los muñequitos mueven la boca, ¿sabes? Los labios se mueven al ritmo que tú vas hablando, ¿sabes? Eso a mí me encantó, el juego está excelente. Otro juego que estaba jugando, que lo bajé este jueves, Charter. Excelente, se Shutter. lo recomiendo a la pica. El juego es un estilo Arkanoid, pero gráficas HD. El soundtrack es excelente. Tiene power up para la bolita que estás tirando y rompiendo bloquecitos. Tiene bosses, peleas contra bosses. De verdad que el juego es excelente. Un buen jueguito de PSN que les recomiendo. Una pregunta, Johnny, sobre ese juego. La dificultad, ¿cómo es? Fíjate, no lo encontré tan imposible de jugar. Lo encontré normal, o sea, yo no soy un duraco en ese tipo de juego y hasta ahora estoy pasando bien las partes. Es cuestión el aprendizaje del juego es rápido, o sea, y es Okay. fácil, o sea, no es tan complicado. Okay. Se los recomiendo, de verdad que se los recomiendo. Bueno, Eso es pues lo mi que he estado, turno. eso es básicamente lo que he estado jugando en esta semana. Ok. Okay, pues yo esta semana ha sido una semana de Fighters nada más, porque King of Fighters salió esta semana. Bueno, salió la semana pasada, GameStop lo sacó antes de tiempo, pero salió oficialmente el martes. Pero he estado jugando para enfiebrarme antes de que saliera Street Fighter 4. He estado jugando anticipando la llegada de Marvel vs. Capcom 2, he estado jugando en el Dreamcast. También, que salió la semana pasada, he estado jugando Wipeout Fury, bueno, Wipeout HD, pero la expansión Fury. Y dando ahora esta semana King of Fighters 12, que voy a hablar un poquito más cuando hablemos de los releases de la semana. Okay, yo te iba a preguntar con qué te Okay. había parecido el jueguito. ¿Cuál? Desde King of Fighters. Oh, pues hasta ahora me gusta. Yo estaba leyendo muchos comentarios en el internet. Aparentemente, entre los fanáticos, es una basura. Porque, aparentemente, bueno, hay que entender, ¿verdad? Porque este para mí es como mi segunda entrada en este universo de los juegos de SNK. El último juego de SNK que yo jugué, que es puro SNK, fue en los tiempos del Super Nintendo, y no me acuerdo si era War Heroes o Fatal Fury, uno de esos tipos. Yo sé que en ese tiempo no me gustó porque estaba acostumbrado a Street Fighter. Okay. So, después de tanto tiempo regresando a estos tipos de juegos así, a mí me gusta, pero puedo entender por qué los fanáticos se sienten que no vale los $60. Pero nada, yo voy a dar más detallitos después cuando hablemos de los releases. Okay, pues yo esta semana estaba jugando, acabé Infamous en el lado bueno. Tengo que admitir que me sorprendí un poco el final, pero no le encontré mucha dificultad a la batalla final del juego. Estaba como medio anticlimático lo encontré, ese final. Quizás fue porque me tardé tanto en pasarlo desde que sale el juego, que lo fui jugando en chunks, poco a poco, que como que perdí el momentum de la historia, así. Como si uno lo juega corrido, ¿verdad? Probable, Pero nada, me gustó y ahora sí empecé a jugar la parte malo y me gusta mucho sí, más. es mucho Sí. mejor, sí. Es bueno ser malo. ¿Tú sabes qué deberíamos hacer? Porque yo quiero motivarme y terminarla. Yo quisiera entonces cuando, aunque sea cuando yo la termine en el lado bueno, tener como un discussion así entre nosotros mismos, ¿verdad? Con spoiler alert para los que no la han terminado todavía. Y pues nada, discutir el juego más, porque a pesar de que el juego ya la gente está cansada de hablar, como pues nosotros estamos todavía jugándolo, sería bueno entonces que me tiraran mano a discusión sobre eso. Sí, podemos hacer un postmortem. No sé, el otro juego que está jugando es el de que es exclusivo de PSN, bueno, que es online solamente, Battlefield 1943, que me encanta el juego, pues me gusta más de lo que pensaba. Nunca había jugado a ninguno de los otros Battlefields, pero lo que me gusta es que es sencillo. No hay historia, simplemente entras a la batalla, te unes y haces lo que tienes que hacer y ya. Y por eso es un buen juego para jugar de un ratito y siga adelante. Los trofeos son sumamente fáciles de sacar, solamente me faltan dos hasta ahora. Hecho, necesito la ayuda de los oyentes a ver si alguien sabe cómo es que uno salta del avión y usa el paracaídas, porque ahora mismo no me sale, me salgo del avión y caigo y me suicido, me quitan 10 puntos por tirarme del avión. Pero tú te lo pusiste Así que, antes de treparte pues, ya sabía yo que eso era. Espérate, que me está entrando. Me estoy channeling a un nerd. Yo no puedo creer que tú no sabes cómo abrir el paracaídas. Tú eres un noob. Ah, se fue. Se fue el nerd. Pues no sé, no sé, ¿verdad? No sé, no sé. Busco los options para ver los controles y no veo dónde es que diga que hay que apretar el botón de paracaídas. A veces es una sencillez, pero pues. Nada, whatever. Y veo a la gente haciéndolo. Y no sé cómo hacerlo. Y es un trofeo súper fácil, regalado. Es tirarse del avión y usar el paracaídas, más nada. No, mira, Pero, no. ¿y otro juego que es? De casualidad no será con la cámara. Tú pongas la cámara y tú te brincas del sofá a ver si. Imitando No a. empieza Sí. ahí. Esto suena medio natal. Natal, sí. No creo que sea así. Ah, Y el otro juego que estoy jugando que es super hardcore, es lo más hardcore que estoy jugando ahora mismo, es Suma. sí. No se asombren, pero nada, es que está jugando Zuma últimamente, lo vi que añadí a Punky Lady a mi friend list y vi que ella lo estaba jugando y lo volví a jugar, lo tenía a mitad y es un juego que es súper adictivo, es machar los colores y nada, pero es un juego que es sumamente relajante para jugar, me gusta jugarlo y pues estoy jugando. Y no voy a hacer ninguna excusa porque estoy jugando un juego sencillo que no es hardcore, pero se va a hacer. Somos gamers, jugamos de todo lo que hay. Yo juego todo lo que hay, no importa, lo trato todo. Bueno, gente, vamos a los releases de la semana, que esta semana, una semana, súper cargada de releases, a mitad de julio. Tenemos King of Fighters 12, y que había hablado Johnny, William. Y ahora tenemos, esta semana, este jueves sale el tan esperado Fat Princess en el PSN. Por fin. ¿Quién se va a comprar el Fat Princess? Day One. Yo estoy contento. Ah, no. ¿What? No. Oh, sí. Puede ser. Ese es un hack and slash. ¿Eso es lo que más te gusta a ti? No, yo sé que... es estilo old school. Yo sé, no, pero yo si es así hack and slash, el que va de calle es Castle Crashers. Cuando venga eso es de calle que yo me lo voy a comprar sin pensarlo. Eso sí, yo también. Sí. Eso es así, pero ese Fat Princess, lo bueno que tiene que es hack and slash, pero tiene elementos de MMO con las clases y mucha sangre, y ese juego yo creo que va a ser un éxito, de verdad que sí. Espero que sí, éxito. Es bueno decirle a la comunidad también que de verdad apoyen estos tipos de juegos, porque estas experiencias así como Fat Princess no se han visto todavía en las otras plataformas. Bueno. So, esto es una buena forma de decirle a Sony, nos gusta estos juegos indie, ¿verdad? Uh-huh. Entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. Que no son un IP conocido, y apoyarlos para que sigan sacando más y más contenido. Por eso, Panín, por eso es que yo soy PlayStation, porque Sony le da la oportunidad a esa gente de traer juegos nuevos. ¿Sabes qué? Son los que se arriesgan, ¿sabes? Le dan la mera, tienen la plataforma para tirarlo. Eso es así, la oportunidad, por eso el PSN tiene los juegos más innovadores descargables. Oye, hablando de eso de Yo Soy PlayStation, ¿no hemos explicado por qué el podcast se llama Yo Soy PlayStation? Eso es verdad, ¿viste? Es verdad. Pero vea, básicamente, en el caso mío personal de Johnny, Yo Soy PlayStation es por la variedad. Yo vengo siguiendo a Sony PlayStation desde el primero que salió. Yo era antes un fan de Sega, el último fue Sega Saturno. Luego el Dreamcast. Y luego de eso brinqué para Sony. Y te lo digo, y brinqué porque es la variedad. Es una consola que te trae. Tú la conoces por los Tomb Raider, por los Resident Evil, por los Grand Theft Auto. O sea, tú nómbralo y lo vas a ver en Sony. Y por eso es que yo soy PlayStation, por esa variedad que me trae, que a mí me encanta, el PG, juegos de acción, los first person, aunque a mí, yo no soy fanático de ellos, pero también los hay, ¿sabes? Que por eso es que yo soy PlayStation. Pues yo, fíjate, yo opino que el nombre del podcast viene porque, ¿sabes? Que Sony pues no ha tomado unas decisiones muy sabias últimamente, y como que mucha gente los está abandonando. Y yo creo que nosotros, pues, que nos hemos encontrado así casualmente en el PSN y hemos hecho un grupo bien bueno, hemos tomado la batuta de recoger esa bandera, ¿sabes? Como la película esta de que sale Mel Gibson, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre. Que es la batalla. La de Guerra de la Independencia. Como dice Patriot. O sea, que está la escena que los rebeldes están como que están en retroceso, se van a rendir, y Mel Gibson coge la bandera y sale ¡Hold the line! ¡Hold the line! Así, yo creo que somos nosotros. Estamos aguantando la bandera y llevando esa batuta hacia adelante para que la gente no se rinde y siga jugando a PlayStation. Claro que sí. Un poquito patriótico, pero creo que está. La próxima voy a buscar una musiquita así de Patriot. Sí. Para introducir el podcast al principio, ¿verdad? ¿Y tú, William, qué te parece el nombre? Pues, yo honestamente, por lo que, ¿verdad?, he pensado hasta ahora de por qué yo soy PlayStation, es porque comparado, yo jugaba Xbox mucho antes. Yo puedo decir que yo era un Xbox antes. Funny. Johnny, el Q. Eso. Perdí el Q. Ay, okay. Ay. Papá, eso era un secreto. Yo antes tenía Xbox y yo fui víctima del el Red Ring of Death. Oh. Y el servicio que me dio Microsoft para ni repararlo, porque al tiempo no tenían las garantías extendidas, fue lo que, como quien dice, ahí yo, como quien dice, draw the line, no more. Y yo tenía el PlayStation al tiempo y solamente usaba como Blu-ray player. Y no quiero sonar fanboy, ¿verdad? Porque esta consola se me dañó y ahora tengo esta otra. No, yo también usaba el PlayStation, pero la calidad del sistema desde el día que salió, porque yo tengo mi PlayStation es del de 60, que tiene el backwards compatible, y hasta ahora ese PlayStation me ha corrido perfecto. No me suena el motor de avión, no me suena como le suena en el Xbox. O sea, como que es un producto que mucha gente va a decir que no. Es un producto que yo encuentro que está muy bien hecho. So, por eso yo digo... ¿No fue por esto? Oh, eso vino después. Eso vino después. No, yo no era un achievement whore cuando estaba... Perdón. No era un achievement junkie. Estaba en el Xbox. So. Okay. Bueno, vamos a pasar a las noticias, ya que los releases del PSN Store todavía no salió esta semana. Pero dijimos que va a salir Fat Princess, así que cómprenlo $14.99 de mañana en el PlayStation Store. Yeah. También va a salir, tres canciones de Wizard para Rock Band. Ese es mi grupo favorito de rock. Y cuando salió esta noticia la semana pasada, tuve que... Ya ha sido que el baño estaba cerca, porque si no hubiese tenido un accidente. Porque ese... No, ustedes no saben lo que ese hombre ha pedido eso. Yo lo he pedido más que a Santa Claus, que las cartitas que le envían a Santa Claus, esas canciones de Wizard. Yo esperaba un disco completo, pero no, fine, un 3-pack. Poco a poco van llegando. Poco a poco van llenando la librería, sí, eso es así. A mí me gustaría hablar, no sé si todavía tenemos un par de temas de los releases, pero me gustaría hablar de Wipeout Fury. ¿Verdad? Sí. Yo ahora mismo estoy preparando dos reseñas, una para King of Fighters 12 y una para Wipeout Fury, pero la de Wipeout Fury está casi terminada, so yo puedo dar más o menos un, como quien dice, un mini review de Wipeout Fury como tal. Si no, ¿sabes? Si estamos bien, todavía veo un par de temas que hay que hablar, pero... Uh-huh. ¿Estamos bien? ¿Puedo? Sí, estamos bien. Pues Wipeout Fury, para aquellos que no saben, pues Wipeout Fury es la expansión que salió para Wipeout HD, que es un juego exclusivo para el PSN, de la serie Wipeout, que lleva desde el PS1. Ha pasado el PS1, PS2, ha llegado hasta el PSP, y ahora nos ha llegado a nosotros en la mejor versión que ha salido, que mucha gente va a decir que no es verdad, ¿verdad? Pero yo digo que para mí es la mejor versión, que es la del PSN. Yo no voy a hablar de Wipeout HD como tal, voy a hablar de Fury. Fury lo que hace es que ahora mismo añade 8 pistas nuevas, que de hecho, Michael, tú mencionaste esto la semana pasada en el episodio 0. Sí. Trae 8 pistas nuevas, 13 naves nuevas que están brutales, porque mira, las naves que tiene incluidas son unas naves nice en diseño, ¿sabes? Como que no se puede pedir nada, pero estas que vinieron ahora, de verdad, como que me quedé boquiabierto, y los colores cambian y los efectos, te digo, brutal. Y entonces tiene 3 modos nuevos que me gustan más que las naves, ¿verdad? Uh-huh. Entre estos modos se encuentran Eliminator, que es lo que yo he llamado Mario Kart en esteroides. Este juego es a base de puntos y no a base de cuántas vueltas tú des en las pistas. Se corre en las pistas, las viejas, tanto como en las nuevas. No, déjame quitar eso. Todavía no he visto ninguna de las pistas viejas. En las pistas nuevas. Y básicamente lo que es que con las mismas armas que Wipeout HD trae, el juego te da una puntuación que tú tienes que llegar. y mientras tú vas y, o causándole daño a los otros carros o destruyéndolos totalmente, te dan un cierto número de puntos. El primero de los carros que lleguen a... de las naves que lleguen a estos puntos es el que gana. ¿Qué nuevo, como quien dice, un elemento nuevo que se añadió a Eliminator es que ahora los carros, hundiendo el L1, hace un 180. Por si vamos a decir que tú estás en primer lugar y no tienes a nave que aquí entrar. Aquí no hay de esos caparazones que echan para atrás como en Mario Kart. Tú vienes, hundes de 180 y el carro que venga atrás de ti, ahí viene y le da un cantacito rapidito. Porque aquí no es carrera, no es el primero que llegue. Okay. Es el que llegue vivo. Exacto, el que llegue. Es como si fuera una. Escena de Gladiator. El último que quede es el que gana. Claro, los carros hacen respawn. Cuando a ti te explotan, tú haces un respawn como si fuera un multiplayer normal. Pero claro, pierdes puntos en el proceso. Entonces, otro modo nuevo es Zone Battle. Para los que se acuerdan de Zone, dame darle un review bien rapidito. Zone es una carrera como si fuera. Tú estás solo en una pista que, de verdad, que tiene un efecto neones, que es como si fuera un ecualizador, pero en forma de pista, porque mientras la música va pasando, los colores van cambiando, entonces cuando tú escuchas el bajo, ciertas partes de la pista prenden y apagan. Es de verdad que es eye candy. Anyways, pues en Zone, originalmente cuando tú vas corriendo, tú tienes, cada vez que tú pasas el lap, la pista va yendo más y más rápido. Tú tienes que pasar un cierto número de zones o laps. Y si llega al zone para ganar el oro, pues ganaste la carrera. Si explota antes, pues si tienes el de plata o si tienes el de bronce, pues entonces pues te quedas con eso. Pero si pasa el cierto número, pues ganas el de oro. Lo mismo aquí. Lo que pasa, que aquí en la pista como tal, hay unas plataformas que si tú pasas por encima de ellas, vas acumulando como si fuera un boost. Y cada vez que tú usas el boost, tú vienes y vas entrando a un zone nuevo. Pero ¿qué pasa la misma vez que tú usas el boost? Se crea como un escudo que si un carro choca, o una nave, choca contra uno de estos escudos, pues entonces pierde energía y explota. Y aquí no es como en Eliminator que hace respawn. No, aquí explotas, perdiste. Entonces el último modo, que está también muy bueno, es igualito que zone, se llama Detonator. Tú estás en una pista igual que zone. No hay mucho detalle, solamente colores neones, la música, el ecualizador, todo. Lo único aquí es que tu navecita es una navecita totalmente nueva que tiene como si fuera un blaster o una ametralladora rápida. Y mientras vas corriendo, tienes que destruir unas minas o unas bombas que están en tu camino. Cuando tú vienes y destruyes cierto número de bombas, pues entonces pasaste la pista. Pero igual que son, cada vez que pasa un lap, la pista se va poniendo más y más y más rápida y es más difícil de manejar entre las bombas, entre las minas, entre todo eso. Eso es para mí como que es un modo bastante bueno. No es mi favorito, ¿verdad? Pero es muy, muy bueno. ¿Qué tú crees? ¿Que esos modos nuevos son mejores que los que vinieron originalmente con Wipeout HD? Yo creo que sí. Este juego es más completo que el... ¿Y cuánto cuesta esa edición? Esta edición cuesta $10, $9.99. $10. Y se pone, pues Wipeout originalmente cuesta $20. Okay. Con estos son 30, pero te digo que sí, vale la pena. No lo he intentado nunca, porque he visto que ese juego es muy rápido para mí y me te voy a ser sincero, hasta me mareo, ¿sabes? Porque va demasiado rápido. Bueno, pero yo tuve la oportunidad de bajarlo, pero no lo he jugado porque cada vez que voy a ponerlo, veo a alguien jugando Battlefield en mi lista y digo, ya voy a poner Battlefield. Es que Battlefield es bueno, gente, de verdad, me gustó Battlefield. No, lo sabemos. Sí. Yo jugué el demo, yo lo llegué a bajar también, pero lo único que he jugado fue el demo hasta ahora, y como jugué solo, y estoy hablando de Battlefield 1943, no sé, como el mismo problema que ustedes estaban diciendo la semana pasada, la gente no habla, todo el mundo se quiere ser el héroe, o hay gente que está haciendo estupideces, que si dándole la vuelta a una casa en un tanque sin hacer nada, como que estupideces. Sí, eso pasa. Pero estoy por tratarlo. Sí, pero si se juega de con un escuadrón, con personas que tú conoces, es bien divertido, de verdad que sí. Yo he jugado con gente que está en mi lista y hemos tenido un buen rato snipeando a la gente desde la montaña así bien alto. Y tirando, no, la parte que más me gustó fue cuando puse, como puse las minas del sniper y venía un jeep de camino hacia mí y apreté ese botón y ese jeep dio tres vueltas y explotó en el aire. Ah, eso sí que es bien satisfactorio, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué? Que ahora que tú mencionas eso, todos los podcasts que yo he escuchado mencionan que Battlefield es un juego de momentos wow, como que no puedo creer que esto pasó. Uh-huh. Ah, sí, ayer también le tiré había un tanque que me quería matar y cogí, le tiré la mina al tanque y apreté eso y ese tanque explotó y se llevó a los dos que estaban en el tanque. Y también fue bien bueno, esos momentos son momentos Kodak, así como diría yo. Y pero, se los recomendaba por $15 Battlefield 1943. Es tremenda, tremenda compra, ¿verdad que sí? Eso es un juego de que hecho, vale la pena para, para un Gamer Night. So, estén pendientes que aquellos sí, que lo tengan. Seguro que sí. Bueno, vamos a pasar a las noticias de la semana. Tenemos que se anunció se posteó en internet un video de multiplayer de Modern Warfare 2. Estamos hablando de Call of Duty Modern Warfare 2, que es el juego más esperado de este año, ¿verdad, chico? Sí, ¿quién lo te separó ya? Ahí te puedo decir que yo no. ¿Quién? No, yo tampoco. No, yo hoy fui, que yo estaba atrás, no había separado Uncharted, no había separado Beatles, y fui y puse mis 5 pesitos para Modern Warfare, porque ese juego, aunque no son mis favoritos, porque lo tengo que admitir, pero es mainstream, ese juego todo el mundo lo va a tener, todo el mundo y su mamá y su abuela lo va a comprar. Tú sabes que ahora que estamos hablando de esto, yo voy a tener muchos haters por yo decir esto, pero... Espérate. Yo he tenido los últimos... No te quiero decir. Okay. Sí, a mí lo que no me gusta de cualquier Call of Duty es que lo linear, que es la campaña como tal single player, que es como que no te da una opción como que... Claro... A mí me gusta la campaña de Killzone y me gustaría que Call of Duty también fuera así, pero lo esencial de Call of Duty, de cualquier Call of Duty, es multiplayer. Y claro, del pasado sí. Call of Duty, el Nazi Zombies, eso digo, para mí, en mi opinión, fue lo mejor. Ok. Ya estamos escuchando a nuestro productor que está... Sí, nos está dando el cue para una pausa. Ok. Así que, pues, venimos en breve, gente. Tremendo. Y continuamos con el tema que estaba hablando, que era Modern Warfare 2, el video de multiplayer, que tuve la oportunidad de verlo y rápido noté el upgrade de las gráficas, que se ve mucho mejor, mucho más fluida la animación. Cuando el personaje tuyo está cargando el arma, se ve, wow, noté que se vea bien fluido la animación. Ajá, sí. Y los efectos especiales se ven increíbles, de verdad que sí, que este juego va... No hay duda que... Aunque no pongan ni un video más de aquí a noviembre, el juego va a romper récord de venta. Sí, eso es indiscutible. Eso es así. Eso ya ese. ¿Por qué tú crees que volvieron a Call of Duty? Pues ellos tuvieron que haber hecho un research. Y... Eso es como yo le dije a ustedes. Ellos son que se estaban comprando yates y están diciendo, ¿compramos el yate chiquito o compramos el yate grande? Vamos con el Call of Duty para comprar el yate grande. Sí, sí. Yo lo que imagino es que ellos estaban como que... así ya fijo, no, se va a llamar Modern Warfare 2 porque nosotros somos los mejores, y se fueron a reunir con los ejecutivos de Activision y allá miraron así en la presentación que les dieron y dijeron, no, vamos a llamarlo Call of Duty Modern Warfare 2 como habíamos acordado, y dijeron, ok. Porque es imposible, o sea, que le vayan a cambiar el nombre de la noche a la mañana, 6 meses antes que salga el juego, y espere que el juego venda lo mismo. Uh-huh. ¿Tú no crees que el gamer promedio que vaya a un GameStop, vaya a un Walmart y le diga al clerk, dame Call of Duty? No le va a decir dame Modern Warfare 2. Uh-huh. Le va a decir, sí, dame Call of Duty nuevo. El nuevo, no, ellos tienen más. O sea, nadie le va a decir cuál es Modern Warfare 2. Eso sí mismo es. Yo creo que ellos, Activision, tenía problemas con ellos porque a ellos no les gustaba mucho que este Treyarch hiciera las versiones inferiores, aunque este World of War no fue inferior a, no, ¿sabes? Yo podría decir que está al mismo nivel de Modern Warfare. Bueno, el último pack que tiraron, eso en venta, eso botó la bola, como decimos, ¿sabes? No. Uh-huh. Pero fíjate, la gente en mi friend list, hay más gente que juega todavía Modern Warfare que World at War. De verdad, sí, que sí. Todavía la gente 2 años después todavía lo juegan. Es increíble. Es por el setting también, sí, porque setting. Esto de la Segunda Guerra Mundial ya como que empacha. I mean, el World of War yo no me lo compré por el campaign. El campaign, te digo que no me gustó para nada, ni lo terminé, para ser honesto. Yo lo jugaba por Nazi Zombies. Sí, yo también. Nazi Zombies para mí era lo más brutal. Porque, pues, lamentablemente, como Valve no quiere soltar Left 4 Dead. Oh, God. Es que recuérdate que esa gente son cortos de cabeza, no saben programar el PlayStation, papá. Yo lo creo que es que tienen corto staff, no es que sean cortos de casa, sino que no tienen el staff suficiente como para dividir los recursos y hacer la versión de PlayStation, pues. También son un poco capeciduros, es verdad. Pero yo espero que ahora mismo, no me acuerdo quién fue, había una compañía que había dicho que iba a brincar para PlayStation ahora, y no, que originalmente no lo hacía, pero no fue Valve. Era, sí, bueno, ahora el que hizo Dragon Age Origins. Ah, exacto. Sí. BioWare. Exactamente, sí. BioWare, que yo espero que se tire en Mass Effect, porque te digo que en mis días de Xbox, Mass Effect para mí era uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida. Y yo nunca lo terminé, lamentablemente. Pero yo lo jugué en computadora y me gustó el juego. Esperemos que algún día salga en PlayStation. Yo espero. Y también, y por favor, traigan Left 4 Dead. Bueno, y la próxima noticia es, Little Big Planet va a tener Little Big Super Heroes. ¡Wepa! Eso fue en el Comic Con, se anunció en un panel de Marvel Comics, se anunció que van a sacar por lo menos 3 disfraces que se han anunciado de los superhéroes de Marvel. Está Capitán América, está Iron Man y está Wolverine. Una pregunta. ¿Y tú no estás seguro si el Coqui Justiciero va a salir? Ni Turei tampoco. Ni Turei el Taíno tampoco. Ah, Turei el Taíno ni el Justiciero. No, eso no están. Pues yo me voy a encargar de hacerlo. Voy a hacerlo de gratis. Free DLC para todos los boricuas. Ah, joder. Un coquín. Little Big Planet. Aunque ya salió un coquín en la expansión. Bueno, un coquín de esas ranas, de esas de la jungla. Ah, sí, es verdad. Salió un disfraz gratis. Sí. Entonces podría modificar y hacer el coquí justiciero. Por lo menos estos disfraces de Little Big Planet se ven nítidos, los conceptos que presentaron. Uh-huh. Y son los primeros de hace mucho tiempo que yo consideraría comprar, porque pues me gustan los superhéroes de Marvel, pero me gustaría que diseñaran unos niveles como hicieron con los disfraces de Metal Gear. Okay. Uh-huh. Para mí son mucho más atractivos los niveles hechos por los desarrolladores. Probablemente lo hagan, porque eso es parte de Little Big Planet. Casi siempre, casi todos los que son así, que atraen mucho, tiran con niveles, incluyen los niveles. Sí, lo que pasa es que han sacado 2 o 3 packs de disfraces, sacaron el de Ghostbusters y no han sacado niveles. Mucha gente esperaba que sacaran niveles de Ghostbusters. Sí, sí. Pasa que no son, bueno, se han tirado, pero no ha sido como el de Metal Gear, ¿sabes? Que es más reconocido, qué sé yo, que tiene más fans afuera. justifica yo... más que tú te tires un pack de disfraces para Little Big Planet cuando tú incluyes cosas que afectan al juego con el tema de los disfraces. Uh-huh. Pero sí, yo veo que para mí es una pérdida de dinero como tal, y esa es mi opinión, que tiren esos disfraces. Si uno es fanático, claro, porque están los de Street Fighter, y no los voy a mentir, yo me sentí tentado tantas veces. Y es más, si sacan de Star Wars, fíjate, aunque no me sirva para nada, cuando quiero comprar. Pero no sé, yo así como que veo que estos salen así, y el de Metal Gear para mí es el que yo justifico más, que vale la pena, porque te trae, tú puedes, o sea, claro, los trajes y los stickers y todas las cosas que tú puedes poner en el juego vienen aparte, porque no hay un bundle que trae los trajes y los no, ¿verdad? Pero con ti eso, tú sabes, tú vienes, te puedes comprar los dos y puedes decir, mira, yo tengo mi mundo de Metal Gear con mis cosas de Metal Gear, con mi ropita de, o los trajecitos para los Sackboys de Metal Gear. Pero así como que el de los X-Men me gusta, y el de Iron Man se ve brutal, pero pero no sé si incluyen algo que sea como decimos tema de los X-Men, sería bueno. Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver. Hablando de Little Big Planet, como un clase, un tipo de segue. Uh-huh. Yo no sé si hoy por Twitter o ayer por Twitter salió la noticia de que va a salir un DLC de más herramientas para hacer niveles. ¿Ustedes escucharon? Sí, yo también lo escuché. Yo pienso que todavía ese set de herramientas es un poquito difícil para una persona. Vamos a decir, yo soy un jugador casual de Little Big Planet. Yo terminé el campaign y me iba a sentar un día a jugar, a hacer un nivel, y lo empecé y dije, ¿sabes qué? No. Yo mejor juego lo que la gente hace que hacerlo, porque de verdad toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo. Y usar, ¿sabes? El control como tal no es tan preciso, y no sé, hay que tener paciencia. Sí, pero hay que tener paciencia, y ya llegaron a 1,000,000, papá, de level creado. Hay que darle duro. No, pero yo espero que con este set de herramientas, que de hecho espero que sea gratis, ¿verdad? Porque no sería justo darle a algunos, tú sabes, que compren uno y no todo el mundo tiene el mismo set de herramientas, pero sería bueno que todo el mundo los tenga y que sea herramientas que provean facilidad para crear estos niveles. Vamos a ver. También para Little Big Planet anunciaron disfraces de Infamous. Eso es. Para agosto, eso sale en agosto. Sí. Los de Marvel todavía no han anunciado ni precio ni cuándo salen. Eso simplemente fue en el Comic Con, aprovechando el setting del Comic Con para anunciarlo. Sí. Entonces, tenemos también que hasta la semana pasada, Battlefield 1943 había vendido 600,000 copias. ¡Wow! Es impresionante para un juego que es en exclusivo. ¿Esas 600,000 copias es más que en PS3? Creo que es combinado. Combinado entre los dos, pero como quiera, para un juego descargable. Sí, tacho. Y sacado a mitad de julio, que es un mes muerto, que no hay mucho movimiento en las ventas de juegos de video. Eso es un mensaje, yo creo, que se le debe llevar a los desarrolladores, de que si sacan un producto de calidad, que es exclusivo descargable, que no es formato digital, la gente lo va a comprar. También tienes que ver, como tú dices, eran meses muertos, no había nada que jugar, y la gente estaba buscando qué hacemos. Bueno, precisamente pues se programa en su lanzamiento para aprovechar maximizar las ventas. Sí. Y otro problema es que esto es un juego de EA, y sí, por lo que sabemos de EA, es que ellos van a tratar de sacar todo lo que puedan sacar de este juego. Esa vaca la van a exprimir, es verdad. Bueno, sí, o sea, imagínate, lo tiraron y ellos no estaban tan preparados para la demanda, los servidores se cayeron. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió este Battlefield Bad Company, que supuestamente quien lo separaba o algo así, tenía una arma que no aparecía originalmente en el juego, de una persona que no... Entonces, ¿qué pasa? Que el dilema era que ciertas personas tenían esta arma que era superior a las armas que el juego originalmente traían. Entonces, después la sacaron como si fuera DLC para pagar. Y claro, si alguien de los que nos están escuchando me puede corregir, ¿verdad? Porque esto pasó hace mucho tiempo. Pero entonces, me acuerdo también que... Porque esto salió en un podcast, no me acuerdo en cuál, pero... Sarcastic Gamer. Way to darle un plug. Mira para allá. Yo no quería decir el nombre. Es que nosotros somos fans también. Nosotros escuchamos los otros podcasts. Sarcastic Gamer. Si hay alguien en Sarcastic Gamer que nos está escuchando, denos un plug. Que no creo. que nadie, que alguien de Sarcastic Gamer nos esté escuchando. ¿No tienen una boricua que está en Sarcastic Gamer? No. ¿Quién, de quién tú hablas? Never mind. Anyway. Vamos. Next. Pues vamos a seguir hablando de estos Battlefield. ¿Ustedes creen que esto puede sentar un precedente para que sigan sacando juegos que son solamente formato digital? Uh-huh. Claro. Solamente el online. Por ejemplo, o sea, que saquen solamente Modern Warfare Online y se olviden del producto de las tiendas. Yo no creo que va a pasar así, porque va a haber mucho debate entre las compañías y las tiendas. Como por ejemplo, vamos a decir GameStop. Que ellos se dedican más a la venta de juegos usados que los juegos nuevos como tal, y esto a ellos les va a afectar totalmente. Pero claro, un juego como Battlefield como tal, que es un juego pequeño. Que no tiene campaign, que solamente multiplayer, pues así algo así que no tiene más que multiplayer, pues brega bien para solamente para contenido digital. Sí, es más fácil de justificar, porque pues no, es pequeño el juego, ¿sabes? Y va al grano, sin mucha historia. Esto es para pasar el rato, vamos. Exacto. Es un juego para pasar el rato. Uh-huh. Solamente hay tres clases, tres tipos de vehículos, uh-huh, un arma solamente por clase, que no tienes tantas opciones, pero a mí me gusta más así, fíjate. Me gusta más que no tenga demasiado opciones, infinidad de opciones, y pues tú vas al grano y te diviertes y ya. Uh-huh. Eso sí, este juego no es bueno para una persona que lo vaya a jugar solo. No, es como, ¿sabes? Tienes que tener amigos que estén jugando este juego también para poder disfrutarlo, porque no creo que jugarlo y meterte en un grupo al azar tenga una experiencia buena. Mira, papá, yo lo jugué en demo y eso era horrible porque la gente no hablaba, yo no sé qué le pasaba, ¿sabes? Sí, tú te montabas en un jeep y la persona se salía del jeep, sí, y te dejaba botar. No vale, no. O tiraban el jeep al mar. Sí. No, me pasó esto, mira, me monté en un bote, o sea, que tú empiezas el juego en el portaaviones, te montas en los botes para llegar a la isla, y se montaron como tres snipers, y yo veo que los snipers empiezan a ponerle minas al bote, y en vez de dirigirse hacia la isla, se van dirigiendo hacia el portaaviones enemigo. Oh. Y esta gente como que tiene otras intenciones, y no tengo nada de suicidarme, así que me salí del bote en el mismo medio del mar. Estuve como 2 o 3 minutos sin mentirte, nadando hacia la orilla. No vi qué pasó al final, ¿verdad? No vi si explotó, llegaron a llegar, no sé qué pasó allí, pero... Yo no sé, pero yo quisiera jugar este juego ahora más que nunca. Sí, papá, eso lo tiene, eso es así, eso es... Misiones suicidas. Sí, pero eso es como dice Michael, es bueno jugarlo en un grupo que ya tú conoces, porque pues tú sabes que el squad es de 4, ¿verdad? 4 personas. Sí, de 4 personas. Pequeño, sí. ¿Sabes? Que debe ser más divertido. Y el voice chat es con las personas que están en tu squad. Exactamente, sí. Solamente. Mejor. Sí, es mejor. Y tiene... Es todo Team Deathmatch, no hay Capture the Flag, no mode, hay nada. Es un mode, el mode es sí, Capture the Flag. No es Capture the Flag, es Team Deathmatch. Es Zone. Sí, de zona. Tienes que capturar las bases, y mientras más bases tenga, pues más cuando hace los kills, pues más puntos, más, hay una barra de cada equipo. Oh. Y si la barra baja más rápido mientras más bases tenga ocupada cada equipo. Eso me suena como Warhawk. Es que es lo mismo. No, Warhawk tiene diferentes modes. Sí, sí, pero tiene uno de la zona que es más o menos. De hecho, yo comparé este juego. El Warhawk de zona. Yo lo comparé con Warhawk a la pica que lo jugué. Sí, rápido me dio esa impresión a mí también. Y una pregunta: te llegaste a montar. O sea, dijiste que brincaste del avión, pero. Sí. Yo sé que te da la opción de sentarte en la ala. O. Ajá. ¿O lo piloteaste? Piloteando. Sí, ¿cómo son los controles? Los controles tú lo manejas con el analog stick. Ajá. Los dos. Con el izquierdo lo manejas y con el derecho mueve la ala. Ok, sí. Pero no es difícil, porque yo como que he escuchado que es medio difícil controlar. No entiendo que son aviones paro, que tienen que mover las alas. ¿Cómo, tú sabes que para que el avión rote de vueltas así, pues entonces, son esos aviones viejos de la Segunda Guerra Mundial. Tú dices los alerones, esos. Estoy hablando de jets. Ah, ok. Estoy hablando de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Ubícate. O sea, tú estás pensando que el avión está moviendo las alas para ir para abajo. Para mover las alas, yo digo, pero qué mierda. Ay, de hecho, escucharon también que creo que, no sé si es para la próxima Battlefield Bad Company o para la que está actualmente afuera ya, va a haber una opción en el multiplayer de usar las armas de 1943, pero no sé, ¿tú te imaginas que también sea al revés? Que tú puedas usar armas modernas en 1943, eso cambiaría el juego totalmente. Uh-huh. Eso estaría bueno. Bueno, sí, pero creo que lo que tú dices es para el nuevo, para Bad Company 2 que va a salir. Sí, para Bad Company. Sí. Sí. Siguiendo con los temas de la semana, tenemos que se anunció ayer en Nueva York, en un demo que estaban haciendo, de que va a salir el juego de iPad. ¿Recuerdan iPad? Que se fue anunciado hace un tiempo atrás y después no volvió a sonar. Que era como un monito, ¿no? Sí, como un pet, o sea, una mascota virtual que se usa con el PSI, entonces okay. Tú interactúas con la mascota en pantalla. Ah, maldita sea, voy a tener que vender el Xbox Live Vision. Y eso de esta Navidad, y seguro que a tu esposa le va a interesar cuando saca esos videos. Es interesante, jueguito de interesante. Yo no sé sí, si ustedes yo me acuerdo de haber visto los videos cuando salieron y sabes, se ve interesante ese jueguito de iPad. Yo no sé si... sigue. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar con varios de los jueguitos que hay para el PSI. Y de verdad que los jueguitos son bien interesantes y para jugar así en la familia, para que pasen el rato, de verdad que son un paro, papá. Son un paro. No, Johnny. Yo no puedo usarlo porque yo tengo el Xbox Live Vision. No, Panín, no me lo recuerde. ¿What? No me lo recuerde. No puede ser. No puede es increíble. Para aquellos que no saben, que no tengan PSI, pueden conectar cualquier cámara USB a su PlayStation 3 y yo decidí quedarme con mi Xbox Live Vision y usarlo, que eso es lo que estoy usando. So, yo soy un traidor. No, yo quisiera, porque para LittleBigPlanet, uno de los planes que yo tenía era pues tomar fotos y ponerlas, pero cuando vi que para hacer los niveles era bien difícil, yo dije, ¿sabes qué? Sí. Me quedo con esta cámara por ahora. Pues yo no creo que sea tan difícil, porque si hay un millón de niveles, quiere decir que la gente de verdad que no, yo todavía no lo he intentado. Estoy todavía en la parte de la historia y qué sé yo qué, pero lo quiero intentar, hacer un nivel. Bueno, y el último tema de esta semana es la venta que tiene GameStop nuevamente de juegos a $20 hasta el 2 de agosto. Que entre esos juegos tenemos a Street Fighter 4. Que de hecho, Fear 2. No vayan a buscar a Street Fighter, que ya no aparece en ningún GameStop aquí. Listo, no, y Michael, ¿y cuánto costaban las versiones, las copias usadas? Ah, sí, eso es lo más interesante, gente, que el juego nuevo te cuesta $20, pero la copia usada, que la tienen, cuesta $35. ¿Cómo va a ser? Johnny, tira del Q. Eso es impresionante, ¿verdad? Pero no sorprende porque GameStop lo que la ganancia de ellos son los juegos usados. Exacto, ahí el negocio. Lo que ellos quieren salir de los juegos nuevos que después van a revertir para ellos y pues verlos. Eso es así. Es el truco de ellos. Aquellos que no han conseguido ese juego, de verdad, si lo pueden conseguir, Street Fighter 4 es una buena versión. Y yo, para mí personalmente, me gusta más que HD Remix. De hecho, fui a buscarlo hoy y no. Te lo digo, no lo conseguí en ninguno. Llamé hasta Michael, que iba para allá, para Ponce. Llamé a Michael, allá estaba. Pero pues. Oye, yo también fui a mi GameStop a separar los juegos y tampoco lo tenía. Yo te chequeo, Johnny, a ver si lo tienes pues, aquí. Panín, chequeate y me dejas saber para ver cómo podemos hacerlo, porque de verdad que por $20 no se puede esperar más. Claro que sí. Sí. Y también tenemos que está Fear 2 y Wanted Weapons of Fate y Lair por $20. Lo compré. También. Ese lo compré, pero ya yo. Ese es mi segundo Lair que compró. ¿Qué juego me gustó? Lo que me sorprende es la lista de juegos de Wii es un poquito más impresionante porque son juegos first party de Wii, muchos de ellos. Tenemos Animal Crossing y Excitebike. Uh-huh. por $20, fíjate, son jueguitos que para los niños, si tienen en la casa, son buenos. O sea que los juegos de Nintendo nunca bajan de precio. Los first party nunca bajan de precio. No. Todavía Mario Kart, que salió en el 2006 o 2007, todavía está el 10, perdón. Todavía está a precio regular $35. Uh-huh. Esto es increíble. Sí. Pero también hoy fui a Walmart y también vi un aquel de liquidación de juegos que lo posté en Twitter. Uh-huh. Y tiene, ya Walmart también está poniendo juegos especiales, que eso da paso al tema de la semana, que es pues precisamente eso, la reducción en el precio de los juegos. Entonces, ustedes se dan cuenta que últimamente GameStop y Best Buy y Amazon están tirando muchas ofertas en los juegos nuevos. Sí, unas ofertas demasiado. Yo creo que están limpiando inventario también, porque lo que viene de agosto para abajo es... Estas navidades van a ser bien fuertes. Estoy empezando el año también. Uh-huh. Va a estar fuerte. Van a haber demasiados juegos. Y ellos empezaron, antes de todo esto, ellos empezaron cuando GameStop sacó esta venta, la primera venta, la de... Bueno, la que todavía sigue hasta agosto 2. Ellos empezaron a una promoción, creo que por una semana hubo, que tenían el Rock Band y el Guitar Hero, los dos sets con instrumentos completos, pero bien baratos. Uh-huh. Porque no, sí. Es que ellos están en su... en su, como se dice, en los stock rooms, ellos tienen todo esto lleno de todos estos juegos y le está tomando espacio y no tiene nada para lo nuevo. Uh-huh. So, como dice Franco, dame salir de estos nuevos para que me revirten todavía en juegos usados y ellos le sacan más. Exacto. Pero esto es algo que no se veía el año pasado. ¿También? Esta tendencia de tirar tanto especial, GameStop también está sacando la venta que era bien rara, que era de comprar dos juegos usados. ¿Ah, sí? Y te llevas uno nuevo. Eso era una o dos veces al año y ahora lo estoy viendo que prácticamente todos los meses la sacan. No, y tiran unas que son los marcados. Tiene 15 adicional, $15, 10, 5, más el 10% si tienen la tarjetita, ¿sabes? Están... Pero tú sabes que yo también creo que es el problema, la situación que después de los números estos, que tú sabes que las ventas han bajado un 30%, pues uh-huh. Está afectando y la manera, tú sabes que ¿qué es lo que se le dice a Sony? Baja el precio de PlayStation para que lo venda. Lo mismo pasa con los juegos. Son cabeciduros, no quieren hacerlo. No solo eso, también, ahora mismo, por ejemplo, GameStop en específico, ellos están siendo amenazados por Amazon, uh-huh. Están siendo amenazados por Walmart, están siendo amenazados por Best Buy, porque a pesar de que no todas estas tiendas lo hacen, algunas de estas tiendas grandes están haciendo ahora juegos en trade-in. Exacto. Y están vendiendo ellos mismos juegos usados. So, esto es una amenaza grande para GameStop, que originalmente ellos eran, como quien dice, los primeros en hacerlo. Exacto. Pero ahora todo el mundo está tratando de hacerle el mismo jueguito a ellos. Porque vieron que ahí hay dinero. Exacto, yo creo que Amazon ahora es uno de los pocos que lo uh-huh. hace, pero yo estaba mencionándole a Michael antes del podcast que yo había escuchado que Walmart, en algunas tiendas que ellos le llaman tiendas prototipo, que solamente un tipo de tienda solamente lo encuentra en un área, está haciendo esto también de trade-ins como tal en la misma tienda, pero con una máquina, que es lo más gracioso. Es como si fuera, yo no sé si... Ustedes han visto el Redbox, uh-huh. que es de DVD, uh-huh. ¿verdad? Sí. Pues hay un concepto así que lo escuché que lo está haciendo Walmart, que es que tú vienes y te acercas a la máquina, tú enseñas el ¿cómo el se dice? Barcode. El UPC, uh-huh. el barcode. Ellos te dicen cuánto te van a dar, tú echas el juego y ellos te dan un gift card. Mm. O sea, ellos no te dan cash, ellos te dan un gift card, porque ellos son listos, ellos quieren que tú gastes esos chavos dentro de ellos. Te salen las piezas de ellos, o sea, como que... Contigo eso no está nada mal. Uh-huh, uh-huh. Lo malo es que, pues, ¿qué especiales me puede ofrecer esta máquina? O sea, como que, ¿sabes? Dame tanto, te vamos a dar cierto por ciento. Que eso es algo que GameStop ofrece. Uh-huh. Y que no quiero ser yo como si fuera un cheerleader para GameStop, porque hay algunas cosas de GameStop que no me gustan, pero, ¿sabes? Es cuestión de servicio. ¿Quién ofrece el mejor servicio? Por los juegos. Eso, sí. Que a lo mejor tienes razón, pero pues, esperemos que esta tendencia continúe, porque eso beneficia a los gamers, claro, sí, especiales en los juegos. Conviene anotar todo. Pero me pone a pensar, a mí me pone a pensar de que, ¿por qué me voy a comprar un juego que es single player only cuando salga, a menos que tenga muchas ganas de jugarlo, cuando puedo esperar un par de meses y lo puedo conseguir a $20? Eso es lo que mucha gente yo creo que también debe estar pensando. hay mucha gente que yo pienso, hay a veces que yo que pienso así, pero cuando mira el problema, me voy a explicar. Cuando, vamos a decir, cuando salga Call of Duty, el nuevo, el Modern Warfare 2, tú sabes que si tú esperas a que el juego baje, que de hecho va a tardarse un montón, cuando tú te la compres, que empieces a jugar con todo el mundo va a estar tan y tan y tan high level, uh-huh, que cuando tú juegues no te van al break ni para respirar, porque todo el mundo va a estar tan y tan bueno. Ese es el problema que yo veo con esos juegos así. Que si tú vienes, te duermes, te llevas la corriente. O sea, es como que ahora mismo, si sale de estos juegos así que son multiplayer, tienes que comprarte desde el principio, porque cuando, si te lo compras tarde y empiezas a jugar, llegaste tarde a la fiesta y eso sí, ahora mismo no vas a disfrutar el juego. Y ejemplo de todo esto fue, yo traté el Warhawk por primera vez, lo jugué en multiplayer, me monté en un Warhawk y estaba jugando con gente que no conocía, de hecho. Me monté un Warhawk, no duré ni 3 segundos en el aire. O sea, yo digo, un juego que se llama Warhawk, que es para guiar los Warhawk, ¿verdad? Para pilotear los Warhawk. ¿Cómo es que eso es lo que yo duro? Como que, no sé. Sí. Era. Ese juego debe ser No te montes en el Warhawk, se hubiera llamado así. Se hubiera llamado Jeep. Jeep. Tank. Jeeps and Tanks. Entonces, a mí en yo tengo Socon Confrontation, yo lo compré por el Bluetooth este para el micrófono. Y me puse a jugar hace poco, nunca lo había tocado, papá, y entré. Yo me creía que estaba jugando Killzone, papá. Empecé a tirar tiro a lo loco y me escogí todo el grupo, papá, botado para sacarme y me sacaron del juego a la picada. Oh, wow. Porque ese juego es totalmente, o sea, es raro, el juego es raro. Es más estratégico. Es diferente, sí. Y esa gente ya está hecho unos duros ahí, ¿sabes? Tú entras, un rookie que nada más se ve con el caminar que tú eres un cookie. Sí, porque te metes en la línea de fuego. Sí. Ay, señor amado. Sin embargo, hace tiempo que yo no juego Killzone y yo no he llegado tan alto, pero sin embargo, yo no me siento así con Killzone. Espérate, que estoy escuchando de nuestro productor. Aquí viene otra pausita más. Y nos vamos para la pausa y cuando regresemos cerramos el podcast. Qué raro que es cuando yo hablo que viene la pausa. My people, sons and daughters of Elgar. This much I vow. The history of these days will be written in blood. By crushing the armies of our enemy, by seizing the weapons they thought to turn against us, we were fighting for our very existence. But if there are those who would deny us peace, refuse us our rightful place in the universe, then we will unleash such terrible vengeance that generations yet unborn will cry out in anguish. The enemy may shatter our bodies, they cannot break our spirit. Even now, they advance on our homeworld to seize by force what they cannot claim by right. They cannot imagine what awaits them. We will smite the invaders from our skies. They sweep over our lands like the sands of winter. Never again will we bow before them. Never again endure their oppression. Never again endure their tyranny. We will strike without warning and without mercy, fighting as one hand, one heart, one soul. We will shatter their dreams and haunt their nightmares, drenching our ancestors' graves with their blood. As our last breath tears at their lungs, as we rise again from the ruins of our cities, they will know Helgan belongs to the Helgast. Y volvemos a podcast Yo Soy PlayStation. Ya estamos en el cierre del podcast. Queremos recordarle a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir por Twitter. El account de Twitter es PSN_Puerto Rico. También nos pueden encontrar en Facebook, en el fanpage de PlayStation Network SPS en Puerto Rico, el fanpage, y también tenemos el grupo que se llama PlayStation Network Puerto Rico, que ahí se pueden unir, y en el fanpage pueden encontrar todas las noticias que del blog, que es PSNPR.com. Y también tenemos nuestra página en Playfire, nuestro clan. En nuestro clan page en Playfire lo pueden encontrar por PlayStation Network Puerto Rico. Básicamente es igual que el Facebook page, pero en esto lo que hacemos es tratar de organizar el juego y tratar de encontrar quién tiene los mismos juegos, juntarnos y hacer nuestros Gamer Nights. Todas nuestras páginas sociales hacen lo mismo, pero esta de Playfire, para aquellos que no lo han tratado, es muy bueno porque es el Facebook de los gamers. Eso es así. También abrimos un topic en el grupo para que nos envíen sus comentarios, sus sugerencias y sus preguntas para que las podamos compartir aquí en el podcast. También si nos quieren linchar y quemarnos y decirnos lo basura que somos, lo también lo pueden hacer. Confianza, somos. Lo pueden hacer por ahí y también lo pueden hacer por Twitter, que es lo que yo prefiero para que me llegue directamente a mí. Vamos a pluguear, si no le molesta, vamos a pluguear nuestros Twitters. Sí. Aquellos que me quieran seguir, yo es mi, como si fuera mi PSN, Skycrawler1138, todo corrido, ese es mi Twitter. Michael. El mío es igual, Mangavis, MNGAVIS. Y el mío es Sephiroth2006. Es sencillo, igual que mi PSN ID. Una pregunta, Johnny, pero tu Sephiroth no tiene el 3. Sí, es S3. Firot 2006. Ok. Sí, que nosotros nos pasamos tuiteando de los juegos que estamos jugando. En el momento pueden saber lo que pensamos de los juegos y lo que está pasando en la industria de los juegos de video. O pueden escuchar de la vieja que se sienta al lado mío, que a veces viene vestida de la misma ropa que yo tengo, porque trabajamos para la misma tienda, maldita sea. Y no es que yo me ponga ropa de mujer, trutum. Bueno, de día. Bueno, sí, claro, porque como ustedes creen que yo me tengo que comprar todos estos juegos, tengo que tener un trabajo de noche, ¿no? Ay, señor. Pues también queremos indicarle a ustedes que pueden, si desean, pueden enviarnos sus colaboraciones. William, ¿quieres apuntar esto? Sería bueno, ¿verdad? Nosotros queremos extenderle a todos nuestros oyentes, a todos nuestros followers en Twitter, a todos nuestros fanáticos, ¿verdad? Fanáticos, como quien dice, ¿verdad? En Facebook, que nosotros queremos extender la invitación para que colaboren con el grupo, sea con un artículo, sea con una reseña, sea con una primera impresión, porque la idea de PlayStation Network Puerto Rico, nosotros no somos como otros sites, nosotros estamos aquí arriba y ustedes están allá abajo. No, PlayStation Network Puerto Rico es para los gamers por los gamers. Y esto suena medio cliché porque todo el mundo dirá esto, pero de verdad nosotros somos así. Nosotros queremos que ustedes nos envíen, o sea, nosotros tenemos unos emails que están en la parte de conócenos en el website. Si ustedes quieren hacer cualquier cosa, contacten a cualquiera de nosotros. Juan Carlos es el que se encarga de arte, so si ustedes quieren colaborar con arte, cualquier cosita, comuníquense con Juan Carlos, él es el PSN de él es Gatonejo. Cualquier cosita, ¿verdad? Hablen con él. También tenemos a Héctor, que él es nuestro editor in chief. Él pueden contactarlo a él también, o a nosotros, cualquiera de nosotros, Michael, Johnny o a mí. Sí, que yo creo que ya tenemos uno de los colaboradores, que de hecho le mando un saludo a GoBrazor, que se pasa jugando con nosotros, Little Big Planet, Kirson, que va a comenzar a colaborar con nosotros también. GoBrazor es el que te envió. Sí. Pues yo tengo que añadirlo a él. Sí, yo también. Yo creo que yo lo tengo a él, sí. Sí, yo lo tengo. Él es amigo tuyo, Johnny. Sí, panito. Ok. Bueno, y con eso terminamos el episodio número 1 del podcast Yo Soy PlayStation. ¿Verdad? Y queremos saludar a nuestros dos oyentes que nos están escuchando ahora mismo. Espérate, no, de casualidad no es Bichurrio y Itachu. No, bueno, yo creo que ellos también nos escuchan, pero nuestros otros dos oyentes. Ay, sí. Buenas noches, gente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por escuchar. Buenas gracias noches. Por escuchar.